partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 4 y el 11 de septiembre de 2011. Durante 60 minutos, exactamente una hora, vamos a compartir, a repasar las principales noticias de la Argentina y del resto del mundo, y también vamos a escuchar muy buena música, porque en definitiva esto es un programa de radio con actualidad, con algunas de las muchas, pero muchas noticias que andan dando vueltas hoy en día en distintos soportes. Estamos bombardeados por información que llega a través de la tele, la radio, internet, los dispositivos móviles, y aquí lo que intentamos hacer es quedarnos con algunas noticias para analizarlas en voz alta, pensarlas, discutirlas. Bueno, esa es en definitiva la propuesta del programa, el redondel de este programa semana tras semana. Y siempre muy buena música que especialmente seleccionamos para compartir con vos, que nos estás escuchando de distintas maneras, desde nuestro sitio web www.elredondel.com.ar, que nos estás escuchando en diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este ciclo. Si estás escuchándonos por aire, a través de una radio de frecuencia modulada, un saludo para vos, un saludo para todas las radios que incluyen en su programación El Redondel. También podés oírnos desde iTunes, también podés escucharnos en tu dispositivo móvil desde m.elredondel.com.ar. Estamos en la red, estamos en radios tradicionales, podés descargarnos, podés buscarnos como podcast en la mayoría de los sitios de programas de descarga más comunes. Bueno, son múltiples y muy variadas las opciones para que escuches este ciclo cada vez que se actualiza, una vez por semana. También estamos en las redes sociales, en twitter.com/elredondel o @elredondel, facebook.com/elredondel, también en Google Plus o Google Más, como te guste decirlo. Nos buscas allí como El Redondel. Todo es muy fácil, como verás. Podés oírnos en las redes sociales, seguirnos, podés hacerte amigo, fan, etcétera, etcétera, lo que corresponda según el caso. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar, el MSN elredondel@hotmail.com, y en Skype también podés encontrarnos como El Redondel simplemente. Bien, hemos hecho la presentación formal del programa. Hay, bueno, muchos temas de la política en la Argentina para repasar. Lamentablemente el triste desenlace del caso Candela y el tema de los medios, que anda también dando vueltas como una de las noticias de la semana. Algunos recordatorios, el aniversario del Corralito, algo de música y algunas otras sorpresas para este programa que estamos comenzando ya en este momento. Y vamos al primer tema musical, si te parece. Una excelente versión de una canción de la década de los 70. Mucha gente cree que es Gilda la autora de este tema, pero no, no lo es. Vamos a escuchar, después les cuento bien algún detalle más. Vamos a escuchar a Vicentico con este tema, Paisaje. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Cuando falte todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel país. pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor. Una muy linda canción de fines de los años 70. Estamos escuchando a Vicentico con Paisaje. Este tema, la versión más recordada por los argentinos, es la que grabó la gran Gilda a principios de los 90, pero su autor, el autor de la canción, es Franco Simone, este compositor italiano que grabó y tuvo mucho éxito en español y en toda América Latina. La versión de Vicentico forma parte de la película Viudas, que protagonizaron su señora, la famosa Valeria Bertuccelli, y también la famosa Graciela Borges. Esto era, por supuesto, Vicentico y Paisaje. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Vamos a hablar de las principales noticias en el nivel político y de actualidad general en este bloque, cuando ya pasan nueve minutos desde que empezó este encuentro del Redondel, válido entre el 4 y el 11 de septiembre de 2011. La política está un poco más calma por estas horas tras los resultados del escrutinio definitivo que dio a conocer el Poder Ejecutivo. Se aplacaron las denuncias de algunos sectores de la oposición que planteaban la existencia de fraude. Ha quedado todo fundamentalmente en eventuales, o mejor dicho, en denuncias concretas, no eventuales, concretas de algún tipo de irregularidad en alguna mesa, algún tipo de, como dijo algún funcionario político, una palabra muy usada en este ambiente, algún tipo de picardía en la manera en que se realizó algún tipo de conteo, pero era bastante evidente, era bastante poco probable que se pudiera hablar de un fraude como una situación generalizada u orquestada por el número de personas involucradas en los comicios, los fiscales por un lado, de cada uno de los partidos, pero además también las distintas autoridades de mesa en más de 50.000 mesas en todo el país, un número muy importante como para que se pudiera hablar de un fraude organizado. La Argentina Por suerte, desde el regreso de la democracia en 1983 no ha presentado esta situación de fraude, aunque sí irregularidades que en algunas zonas se vinculan con mala confección de algunos telegramas o un mal escrutinio en algunas mesas, intencionados en muchas oportunidades, en otros no tanto. Y además de esto, otra situación que ha sido más que evidente en estos comicios, en general en todos, es la ausencia de las boletas, ¿no? El hecho de que no hay el número de boletas necesarias en todos los en cada una de las mesas. A veces el faltante de boletas, que tiene que ver con la falta de controles o la falta o los robos en algunos casos, perjudica sin dudas el escrutinio, y esto es un tema sobre lo que va a haber que estar más atento si es que seguimos con este sistema de boletas o pasamos al de la boleta única. Habrá que ver también, ¿no? La semana pasada hablamos un rato sobre también los puntos débiles de la boleta única. Lo importante es votar, sea como fuere, y que se debata en donde corresponda, entre el gobierno nacional, el ejecutivo y los legisladores, diputados y senadores, si hay alguna opción mejor para ejercer el voto. Y bueno, esto, si la democracia sí funciona, se aplicará seguramente para el próximo comicio alguna alternativa de voto distinto, alguna otra manera de concretar el voto. Más allá de la manera en que la gente vote y que esto puede llegar a condicionar el resultado, hay que reconocer que la cantidad de condicionamiento es menor. Si no, nos explicarían los cortes de boleta, que son bastante engorrosos, y sin embargo mucha gente los hizo en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y en otros tantos distritos. Hubo cortes tanto en las primarias como en las elecciones provinciales, como en las generales, que demuestran que esto es también así, ¿no? Que puede haber que la expresión, la voluntad de la gente es más importante que el sistema en sí de votación, y que la gente vota lo que quiere cuando quiere. Así que eso por un lado. Es bueno que empecemos a hablar más de política, más de campañas. Los rumores hablan por estas horas de cómo se reacomodan los candidatos para las próximas elecciones. La Unión Cívica Radical con muchos problemas, cortes de boleta en el interior, el ejemplo de Mendoza es un buen caso. ¿Qué es lo que ocurrirá con Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez, que es una asociación que empezó mal y quizás termine mal? Las encuestas ya hablan de un segundo lugar para Hermes Wiener, el más beneficiado por el no acuerdo con Ricardo Alfonsín. El más perjudicado por ese no acuerdo, sin dudas, fue Ricardo Alfonsín. También se habla por estas horas de un posible, son trascendidos periodísticos, vamos a tomarlos como lo que son, no vamos a darle más que ese nivel de rumor, pero de un posible acercamiento entre Adolfo Rodríguez A y de Narváez. Bueno, movidas, discusiones, negociaciones, acercamientos y alejamientos, y la posibilidad de que si los números de agosto se confirman en octubre, muchos sectores de la oposición vean la elección como una legislativa en la que buscarán perder la menor cantidad de diputados y senadores y mantener algunos municipios y mayor presencia en las cámaras, en las provincias en las que también se, como en Buenos Aires, se resuelven diputados y senadores provinciales. Así que hay varios temas que están abiertos por estas horas, que igual está tranquilo, hay que reconocer que todavía la campaña fina no ha empezado, y esto también tiene que ver con que han quedado, sobre todo los sectores de la oposición, bastante desconcertados sobre cómo planificar una nueva campaña para octubre y para dónde ir rumbeando el enfoque de la campaña en los medios, publicitaria, etcétera, etcétera. Así que seguramente un mes antes de octubre volveremos a ver los spots, los candidatos, y veremos si hubo un cambio de discurso, si no, y dónde están parados y de qué manera tratan de conseguir más y más votos, que se supone que ese es su objetivo. Con respecto a algunos otros temas de política más fina, por estas horas algunos temas interesantes son el proyecto de ley de tierras que envió el Poder Ejecutivo. Hay que esperar a ver qué ocurre, si se resuelve tal como lo pide el Gobierno Nacional o hay modificaciones, sea como fuere. Es un viejo reclamo, estamos hablando del tema de ley de tierras desde hace más de 10 años, ya sobre fines de los 90, 2001, 2002, 2003 con la devaluación. Todos los medios hablaban, recuerdo un informe que hizo Telenoche en aquel momento, muy interesante. Telenoche investiga sobre la venta de tierras con María Laura Santillán y creo que Luis Otero, colegas periodistas, y en este informe repasaban el tema de la venta de tierras a extranjeros y lo que representaba. Y hay tantos casos y tantas historias sobre lagos, ríos, arroyos que deberían tener libre acceso según la Constitución Nacional y se encuentran en propiedades privadas de argentinos o de extranjeros. Es también interesante si pudieron ver la tapa de Barcelona, porque ironiza sobre la posibilidad de que la nueva ley establezca que un extranjero no puede comprar y dice, será el paraíso, dice Barcelona, sabemos el tono que mantiene Barcelona, será el paraíso de los testaferros, porque bastará con tener un testaferro o una empresa de capital nacional, como ocurre por ejemplo con los bancos, para que ciertas personas extranjeras tengan acceso a las tierras. Así que es un muy buen debate y hay que hacerlo y hay que darlo en profundidad. Hay que ver la legislación comparada que existe prácticamente en todos los países civilizados, importantes y serios del mundo, esos que nos inspiran muchas veces en algunos aspectos pero no en otros, para tratar de ver entonces de qué manera podemos avanzar en algo que a los argentinos, por cuestiones estratégicas, nos deberían preocupar y mucho. Esa es una, sin dudas, de las noticias que va a ser importante en las próximas horas. También se habla en estas horas de algunas variables económicas que llaman la atención en el marco de la crisis internacional, cierto aumento en el valor del dólar en los últimos días, que está siendo controlado por el Banco Central, pero de alguna manera hay cierta veña, parecería, para que el dólar vaya de una manera muy sutil y paulatinamente volviéndose más competitivo, para también beneficiar al sector industrial, que hoy en día está en una gran amistad con el gobierno. Hemos visto lo que fue la reunión de la UIA, del sector industrial en general, con la presidenta Fernández en Tecnópolis. Y por otra parte, sin dudas un dólar más competitivo resulta más interesante también para la gente del mercado exportador, sea cual fuere ese producto que se exporte, sea productos del campo o productos industriales. Y en un contexto en el que quizás haya menos movimiento económico mundial, una pequeñita devaluación que podría ir acompañado de Brasil, que está discutiendo más o menos lo mismo por estas horas, puede llegar a ser en algún punto beneficioso o puede llegar a representar lo que la presidenta llamó modificar o acomodar algunas variables del modelo, el tema de la competitividad. Hay siempre muchas discusiones sobre si esto está bien, está mal. Bueno, obviamente según el parámetro ideológico, económico, según el economista que se tome, siempre decimos acá en este programa que nada, absolutamente nada más discutible, ninguna ciencia es menos exacta que la economía. A muchos profesionales de la economía les encanta presentar esta ciencia como una ciencia exacta. Sin embargo, ninguna ciencia es más social que la economía y tiene más enfoques diferentes y puntos de vista distintos, distantes, como esta. Así que siempre por eso es muy interesante discutir de economía, porque hay muchas maneras de verla. Es una ciencia que poco tiene que ver con los números y más tiene que ver con la sociología, la psicología, el humor de las sociedades, la cultura, la antropología. El día que muchos entiendan este concepto, seguramente hablaremos de economía desde otro lugar y será un lugar mucho más apasionante e interesante para tomar estos temas. Bueno, hablando de temas políticos, quedó por ahí perdida, algunos medios no hablaron mucho, el hecho de que en Córdoba el gobernador de La Sota bajó su lista de diputados en un acercamiento al gobierno nacional. Es un muy buen momento político para el gobierno que está, en una especie de romance y de romance en general con esa mitad de la gente que lo votó, pero también con otros sectores económicos que ven, políticos y económicos, que ven que el gobierno hay muchísimas posibilidades de que gane con mucho margen las elecciones en octubre y se acercan, vuelven a retomar a vínculos, a superar algún momento que fue bastante complejo en la relación. Por ejemplo, bueno, algunos sectores como la Federación Agraria, algunos sectores como la UIA, que están diciendo, me parece que la sociedad está yendo por acá, es bastante tonto no tratar de entender por qué la gente va por acá y plantearnos enemigos de un gobierno que está teniendo una aceptación importante. Así que es uno de los momentos buenos de la gestión del gobierno nacional que veremos cuánto dura, ¿no? Porque esto en política y en una sociedad es así. Son momentos buenos, momentos malos, y que se logran o se pierden en el marco de miles de aspectos que están todo el tiempo funcionando y están interrelacionándose, ¿no? Aspectos, como decíamos, que tienen que ver con las noticias del día a día, con la gestión, con decisiones políticas, con problemas o soluciones. Bueno, de hecho, la crisis del campo fue algo que afectó terriblemente a la imagen del gobierno en muy poquito tiempo, ocurrió en muy poco tiempo, y muy, muy rápidamente la opinión pública hizo un viraje en su interpretación del gobierno de Cristina Fernández, y luego paulatinamente eso fue modificándose con el paso de los meses tras la crisis del campo y en el último año prácticamente, tras la muerte de Néstor Kirchner, el cambio todavía fue mucho más evidente. Nos queda hablar del caso Candela. En un ratito vamos a hacer alguna referencia a este tema, más enfocado al tratamiento periodístico, que es lo que nos parece preocupante. No vamos a decir nada tan novedoso, pero creo que vale la pena hacer alguna referencia. Y vamos a estar repasando algunas otras noticias de actualidad. Iremos a ver qué es lo que tiene el mundo para sorprendernos por estas horas. Todo esto hasta que se cumpla la hora entera de programa. Pasaron ya 23 minutos desde que empezó este encuentro de El Redondel. No te vayas, es momento de hacer un poquitito de música y seguimos. El Redondel se mueve. Se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. By the system, don't you talk to me, you're screaming, shut up. the man, hot damn. The B-boy stands with an upper hand. Music on your tracks with my man Michael Jackson. Smooth criminal hat, the man is back, so relax. Mingle, jingle in the jungle. Bum rush the door, three and fours in a bundle. Take it in the blind, first I cool it like a fan. Got my Janet, there a guy, now with Michael, cause that ain't hard. Por supuesto, estamos escuchando al rey del pop Michael Jackson. El pasado 29 de agosto hubiera cumplido 53 años. Michael Jackson está en este momento del redondel interpretando Jump, esta canción que forma parte de Dangerous del año 1991-92, uno de los álbumes, una de las placas más exitosas del rey del pop, que es una opinión, por el momento no ha sido ocupado ese cargo, el de uno de los artistas más interesantes, provocativos y revolucionarios del siglo XX. Michael Jackson sonando entonces aquí en el redondel con Jam, ahí lo dijo él. Pasaron ya 29 minutos desde que empezamos el programa. Es momento de hacer una tanda y seguimos. No te muevas, estamos acá. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Cuando empezamos el programa les comenté que estábamos en un nuevo aniversario del Corralito, pero la verdad no es del Corralito el aniversario, ahí me equivoqué, así que vamos a arreglar el error. Sí, es un nuevo aniversario este, pero de la ley 25.466, que se sancionó el 29 de agosto de 2001, hace muy poquitos días, pero 10 años atrás. Esa era la famosa ley de intangibilidad de los depósitos, que establecía que todos los depósitos en pesos o en moneda extranjera a plazo fijo y a la vista captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina quedaban comprendidos dentro de esta ley, eso es lo que dice la norma, y se convertían en intangibles. Esto era que el Estado Nacional en ningún caso podría alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera. No se podía cambiar la moneda de origen, no se podía reestructurar los vencimientos, no se podía canjear este dinero por deuda pública u otro activo del Estado Nacional. Bien, es muy gracioso esto que ocurría en agosto, porque no faltaba mucho para que la ley se rompiera en mil pedazos, como la famosa ley de convertibilidad y otras tantas leyes vigentes que, como el sistema económico no permitía su aplicación, reventaron por el aire, como pudimos verlo en los años siguientes. De hecho, la ley 25.561 del 7 de enero de 2002 suspendió la aplicación de esta ley. O sea que, hecha la ley, hecha la trampa, diría alguna persona que tiene algunos años en esta vida. O mejor dicho, hecha la ley, hecha otra ley que puede modificar la anterior. Quería compartir en este pequeño bloque, en este pequeño recordatorio y homenaje a este momento de la historia argentina, por suerte ya pasado, cómo trataba el diario, en este caso La Nación, el jueves 30 de agosto de 2001, esta noticia. Por ley no se podrán confiscar los depósitos, decía el diario, una señal clave para los ahorristas. Y decía, en una fuerte señal a los pequeños y medianos ahorristas, el Senado sancionó ayer una ley que declara intangibles los depósitos bancarios, ya que prohíbe al Poder Ejecutivo confiscar esos fondos y canjearlos por títulos públicos o cualquier otro activo. Más allá de la prolífica jornada del Senado, porque se habían sancionado otras leyes, la declaración por ley de la intangibilidad de los depósitos bancarios fue la iniciativa más importante, a pesar de que se aprobó sin debate. A partir de la promulgación de la ley, el Estado Nacional no podrá alterar condiciones pactadas, como decíamos recién, entre depositantes y la entidad financiera. El proyecto surgió como una rápida respuesta del Parlamento al ajuste fiscal dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa como forma de garantizar sus fondos a los pequeños y medianos ahorristas. Es que ya existe un antecedente de una medida confiscatoria del Estado en 1991 cuando el por entonces ministro de Economía apeló a los ahorros y plazos fijos para hacerse de dinero en efectivo y los canjeó por bonos de la deuda pública. Esa maniobra se conoció como Plan Bonex. Esto fue a principios del gobierno de Carlos Menem, el ministro de Economía en aquel momento, que acá no se lo nombra, era Antonio Herman González. Así que la noticia era vista como una señal clave para los ahorristas, y hablábamos la semana pasada de la decisión de la de las fuerzas políticas españolas, no de todas, pero de los partidos más importantes, el PSOE y el Partido Popular. El resto de los partidos pequeños españoles no apoyaron la iniciativa de reformar la Constitución para incluir un déficit cero que establezca justamente por ley que no puede haber déficit en la economía, como si nuevamente la economía solo se moviera por las sanciones de las normas. En todo caso, las normas pueden generar confianza, si es que hay algún margen para que eso ocurra. Para 2001, esta ley, la ley de déficit cero, la de intangibilidad de depósitos, el corralito, fueron todas medidas que en un año se aplicaron con el objetivo de cambiar un humor social en un país que estaba con un desempleo terrible, ¿se acuerdan? Más del 30%, la crisis del desempleo en la Argentina había empezado ya para el año 95, en la mitad, a los 4 o 5 años de gobierno de Carlos Menem, el desempleo estaba en el 18%, con un subempleo de más del 30%. En el 97-98 entramos en una recesión, no solo no crecíamos, sino que al contrario, decrecíamos. Esto fue paulatino, 98, 99, los datos ya eran malos, ¿no? En el 96, 97... Pero en 98 de la recesión no se pudo salir. Menem se va del gobierno con un país que prácticamente no produce absolutamente nada, con un desempleo altísimo, sin capacidad de producción, con una incapacidad de exportar en función de que la convertibilidad había atado a la moneda de una manera terrible, y que, bueno, nuestra economía no era competitiva en comparación, por ejemplo, con Brasil u otras de la región. además de que no era tampoco un buen momento para nuestros productos. A esto sumémosle entonces 98, 99, 2000, 2001 de recesión, deuda externa enorme, impresionante, y ahí entendemos por qué a Fernando de la Rúa todo le estalló de la manera que le estalló y no hubo norma ni ley que pudiera reacomodar esto. Es una efeméride no muy alegre. Luego vendría sobre diciembre el corralito, el 19 y el 20, y una de las páginas más negras de la historia argentina, de la historia política, de la que mucho no se ha hablado, sobre los vericuetos de los protagonistas de esta historia, más que por trascendidos o rumores, pero hay mucho ahí al respecto, y también desde lo social, porque empezamos a vivir, ya vivíamos, pero ese 2001, 2002, sin duda fueron de los años más terribles en la historia argentina desde el punto de vista social. Lo que vivimos los argentinos en general, nadie pudo escapar a una de las crisis más grandes que siguen siendo analizadas en todo el mundo, en todos los medios políticos, economistas analizan cómo Argentina cayó en esa crisis y también cómo Argentina fue saliendo con el paso de los años. El redondel, más sencillo, imposible. Y estamos en pleno vuelo hacia Brasil, vamos a escuchar música del mundo, si te parece. Hoy por primera vez aquí en El Redondel vamos a oír sertanejo. El sertanejo es una especie de música country brasileña que empieza a producirse en la década del 20 en prácticamente todo el Brasil, en el nordeste, el sudeste, el medioeste y también el sur de ese país. Entre los instrumentos que suenan en el sertanejo está la guitarra, el acordeón fundamentalmente, y es música muy muy popular, junto con el forró, por ejemplo, otro de los ritmos que se escuchan en el norte, especialmente en el estado de Alagoas, muy divertidos, algo de folclore brasileño, una cosa así, pero muy popular. Lo que vamos a oír ahora es a, o a quienes vamos a oír, es a João Bosco y Vinícius, este dúo formado en 1981 con esta canción que ya está empezando a sonar y que se llama Abelha. Como pode? Chegou em pouco tempo, suave como o vento, me deixou assim. Como pode? Mas veloz com o pensamento, dominou meu sentimento, fez parte de mim. Mas seus pensamentos são maus, você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não suporto mais sofrer, quero viver, arrumar outro pra envenenar. Como uma abelha pousa numa flor, mansa você chegou, me dando amor. Como uma abelha ferrou meu coração, deixou saudades e o veneno da paixão. Chega pra cá, Jorge e Matheus. Simbora cantar esse modão junto, João Bosco e Vinícius. Como pode? Chegou em pouco tempo, suave como o vento, me deixou assim. Como pode? Mais veloz que o pensamento, dominou meu sentimento, fez parte de mim. Mas seus pensamentos são maus, você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não suporto mais sofrer, quero viver, arrumar outro pra envenenar. Como uma abelha pousa numa flor, nossa, você chegou me dando amor. Como uma abelha ferrou meu coração, Y estamos escuchando esta canción porque está en los primeros puestos de los rankings en Brasil, música del mundo que solo escuchás en este programa, solo aquí en el Redondel. Entonces, João Bosco y Vinícius Sertanejo, música de Brasil con esta canción, Ave. Como pode, Jorge Mateus? Como pode, João Bosco y Vinícius? Y como corresponde, vamos a empezar el bloque de Noticias del Mundo, si estás de acuerdo. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y vamos a Brasil para empezar estas informaciones. Algunas noticias que llegan desde Río de Janeiro, donde se reunió el Congreso del Partido de los Trabajadores. Allí estuvieron Dilma Rousseff, la presidenta, el expresidente Inácio Lula da Silva, y hablaron sobre algunos proyectos parecidos a los de la Argentina. Están pensando en alguna nueva ley de reglamentación de medios. Hay varios sectores en el Partido de los Trabajadores que piden a Dilma Rousseff que se avance en algún tipo de restricción a la propiedad cruzada de medios impresos y electrónicos. Acá en la Argentina eso existía hasta el año 1990-91. También se pide un aumento en las señales de perfil social y la asignación de la publicidad estatal, una mejor asignación para justamente apuntalar la multiplicidad, ahí está, buena palabra, difícil de voces, según reclaman estos sectores bastante importantes del Partido de los Trabajadores. A menudo el PT fue menospreciado por determinados sectores de la prensa, dijo Lula da Silva, y dijo Dilma Rousseff que los medios intentan desgastarnos, separarnos, pero ¿cómo podría tener conflictos conmigo misma? Fue lo que se preguntó la presidenta brasileña en esta reunión del Partido de los Trabajadores. Se quiere entonces avanzar en una ley de prensa específica que sea más acorde a los tiempos que se viven. En general, esto es bastante imaginable, ¿no?, en cualquier sociedad, que con el paso de los años se vayan cambiando las normas, incluso porque técnicamente todo evoluciona, cambia, y hay que hacer legislaciones que tengan distintos aspectos en cuenta que antes no existían. Bueno, de hecho, la ley de 1980 no hablaba de la televisión por cable porque no la consideraba, y todavía hay mucho sobre lo que es legislar aquí en la Argentina y en el resto del mundo: derechos de propiedad, el tema de internet. Hay muchos temas que siguen todavía los estados en todo el mundo no pudiendo dar respuestas legales claras, concretas y efectivas a los cambios tecnológicos que van y tan rápido, ¿no?, y que nos van afectando a todos indudablemente. Otras de las noticias internacionales por estas horas: lo que ocurre en Chile tras un accidente aéreo. Ha sido un par de años bastante difíciles para el gobierno de Sebastián Piñera. Lo de los estudiantes, ahora hay un acuerdo, no un acuerdo, pero un encuentro entre el sector estudiantil y el presidente. Se avanzará en esta semana, aunque hay mucha reticencia en el gobierno a aceptar los reclamos de los estudiantes, que es una reforma prácticamente como la que tuvimos acá en la Argentina hace 100 años, una educación gratuita como básica de todo el sistema, como un sistema básico de educación gratuita, y luego la opción de universidades privadas. Esto está bastante lejos de lo que ocurre en Chile y de lo que quiere el gobierno chileno, así que esta es una noticia que se suma al accidente de un avión que iba a la isla Juan Fernández, a 650 kilómetros de Santiago de Chile, sobre el Pacífico, isla chilena, que fue afectada por el tsunami del año pasado y que estaba en reconstrucción. Bueno, hay mucha congoja, fallecieron, más allá del pilotos, copilotos, tripulación del avión militar y otras personas que viajaban, un grupo de periodistas muy conocidos, y esto genera conmoción en Chile. Difícil los días para el presidente Piñera del otro lado de la cordillera. Son algunas de las noticias más importantes por estas horas en el mundo. en Francia, el regreso de Strauss-Kahn, el ex titular, ex director del FMI en París, tras su liberación, genera controversias, especialmente en el Partido Socialista. Era para muchos el candidato a presidente por el Partido Socialista, así que su llegada es una noticia importante para Francia en general. En Libia la situación no está para nada tranquilizada, se lo sigue buscando a Muammar Gaddafi, pero la violencia sigue. Hay que ver cómo se va a ordenar y cuál es el nuevo orden en Libia y de qué manera juega Europa. Europa ha tenido una presencia importantísima. Hay que recordar que Libia fue territorio ocupado por el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial, que es la caída del Imperio Otomano, el Imperio Turco como imperio. Luego Libia en sí pasa a estar bajo la influencia italiana, ocupada por Italia. Hay un periodo de transición con un rey en esta sociedad de tribus con características muy particulares, en las que hay que hacer, como muchos otros países del mundo, equilibrios por las diferencias culturales que existen incluso entre quienes habitan la misma región. Son naciones distintas en un mismo territorio, con liderazgos de miles de años y organizaciones muy distintas a las occidentales o a las tradicionalmente occidentales. Luego aparece este personaje, Muammar Gaddafi, y ahora habrá que ver hacia dónde evoluciona esto y sin dudas también habrá que ver qué rol toma Europa, fundamentalmente, que estaba más que interesada en meter una patita por ahí, como también lo estará seguramente en Siria. Hay que ver qué pasa en ese país. Lo logró en Irak, que son tierras, países que generan el petróleo que Europa necesita, Europa y el resto del mundo más moderno, al menos más tecnologizado, Estados Unidos, Japón, pero fundamentalmente por cuestiones geográficas Europa o Estados Unidos, para su funcionamiento diario y para que estas regiones no usen sus reservas de petróleo, que sí las tienen, ¿no? Hay que aclararlo, Estados Unidos tiene petróleo, pero trata de mantenerlo como reserva y comprar por fuera. Es una política estratégica de muchos años que tiene Estados Unidos. Así que esa es una de las novedades en Libia, que se encuentra definitivamente lejos de estar tranquilizada y ordenada y en calma. Así que es otra de las informaciones internacionales que por estas horas están llamando la atención y sobre las que vale la pena hacer alguna mención en este programa de El Redondel. Bueno, ¿cuánto nos quedan? ¿10 minutos? Vamos a escuchar algo más de música y nos queda un bloque para un cierre y nos estaremos despidiendo con el tema del caso Candela y los medios y algo más para el final. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Baila.

Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Bien, últimos minutitos, 3 minutos del programa para hacer alguna referencia al triste final del caso Candela. El tema es complejo, es polémico, nos vuelve a plantear cuál debe ser el rol de los medios como primer punto, qué tenemos que hacer los periodistas, cuánto podemos informar y cuánto no. Ojalá sigamos discutiendo y avanzando en nuestro rol. El problema de informar todo el tiempo, de tomar cualquier testimonio en vivo, de no chequear la información, el vivo de los programas de televisión es muy peligroso porque nos obliga a los periodistas a no contrastar el dato, la información con fuentes, con otras fuentes, que es lo que deberíamos hacer. Así que hay mucho para hablar sobre el rol de los medios, pero es bueno que se discuta esto sin dudas. También es interesante hablar sobre, seguir hablando, como decíamos la semana pasada, sobre los cientos de chicos que están desaparecidos. Más allá de que el caso de Candela parece tener particularidades hasta el momento, por lo que sabemos, muy específicas, pero hay muchos casos de adultos y chicos desaparecidos. Es bueno hablar de eso, es bueno dar difusión a esas noticias. Recuerdo cuando los canales de televisión tenían en sus cortes publicitarios las imágenes de los chicos y de las personas que estaban siendo buscadas. Esto desapareció de la televisión. No sé si la ley de medios actual vuelve a exigirlo, pero es plantear en definitiva que los medios, tanto la radio como la televisión, son servicios públicos, sus ondas son del Estado, son concesionadas y se tiene que cumplir en este caso con algo que para el Estado es importante, utilizar los medios para la difusión de una información útil. Si no, los medios hablan de la problemática terrible de las personas que están perdidas, pero pudiendo, sobre todo la tele, dar algún espacio para informar sobre quiénes son las personas que están siendo buscadas, no se hace. Esto a veces incluso para no quitarle a la tanda segundos que pueden ser utilizados en comerciales, y esto sería también una ayuda enorme. Pero hay que seguir hablando de esto, hay que seguir hablando de la seguridad en general y del rol de las policías, a veces sospechadas en casos de corrupción o que miran para otro lado, cómo funciona la justicia, más inversión en la justicia para que todo funcione de una manera más dinámica y más rápida, y también, como venimos planteando programa tras programa, del tema de la prostitución, que en el interior especialmente, no solo en el interior, pero especialmente en el interior, con mucha hipocresía, muy cerca de muchos pueblos aparece el prostíbulo del pueblo, en el que hay mujeres que en muchos casos están privadas de la libertad y que hay connivencia con el municipio, con la policía local. Bueno, todos estos temas que son conceptos o ideas que nos acercan más al siglo XIX que al XXI, realidades que nos acercan más a 150 años atrás, debemos seguir hablándolas, debemos seguir ocupándonos, porque es importante que así sea. En buena hora que los argentinos nos sensibilizamos por este caso, por esta historia particular, la de esta niña, pero es una historia entre muchas y no tiene mucho sentido conmovernos profundamente ante este drama si todo el resto de los dramas que andan dando vuelta no nos conmueven. En todo caso, es bueno vehiculizar esta energía, esta preocupación, esta conmoción, este movimiento interno que tantos argentinos tuvieron con la historia particular de Candela, y pensar ahora en qué podemos hacer, más allá de para darle justicia a Candela y saber bien qué es lo que ocurrió, cómo es la historia, cómo es esta historia y cómo se terminó en esto, quiénes son los culpables, los responsables, y que se los encuentre y paguen con lo que la justicia disponga, sino también, digo, todo este movimiento tiene que llevarnos a estar más atentos y ocuparnos mucho más de estos temas importantes y dedicarles más tiempo en nuestro debate cotidiano y no mirar hacia un costado cuando aparecen estas noticias y reclamar siempre con fuerza en situaciones similares. Al menos me parece que estaríamos ayudando como sociedad y no entrando en una especie de hipocresía que hace que frente a una noticia en particular todos nos comprometamos, pero tres noticias similares anteriores o tres noticias similares posteriores a esa no nos representen en nada o nos pongan en cualquier otro lugar. También hay que reconocer que el caso Candela tuvo una cobertura en los medios específica porque estamos en un periodo de poca noticia, a ver si se entiende, pasaron las elecciones, para las otras falta mucho, no hay gran actividad y esto favoreció la cobertura de medios y también de alguna manera favorece que todos hablemos de estos temas, el hecho de que los medios le den repercusión y que sean noticias que veamos en varias horas en pantalla, con cobertura en directo, se vuelven temas de los que en general la sociedad no puede escapar. No es este el único, son muchos los temas que merecen esta preocupación por parte de todos. No quería terminar el programa sin este pequeño comentario. Les quiero desear muy buena semana para todos, agradecerles como siempre el haber estado del otro lado escuchando este programa de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi, tengan una excelente semana, cuídense, pásenla lindo y en 7 días estamos otra vez juntos. Chau, chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.